hula rock, a la hula rock, a la hula rock, rock, rock, rock, rock. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Desde el día en que te descubrí, busca una parecida a ti. Puedo tenerte junto a mí al soñar, mirando al cielo pronto te voy a hallar. Y la razón es porque solo tú eres una estrella azul. Estrella que brilla con un fulgor, que marca el camino a seguir por mi amor. Estrella que un día podré alcanzar y el sueño se hará realidad. Oh, oh, oh, eres tan bella que con tu candor has conquistado para ti mi amor. Y la razón es porque solo tú eres una estrella azul. Cielo pronto te de allá, y la razón es porque solo tú eres una estrella azul. Estrella que brilla con un fulgor, que marca el camino a seguir por mi amor. Estrella que un día podré alcanzar y el sueño se hará realidad. Oh, oh, oh, oh. Eres tan bella que con tu candor has conquistado para ti mi amor. Y la razón es porque solo tú eres una estrella azul. Eres una estrella azul. Eres una estrella azul. Siempre conservarlo logrará, y ella de conservarlo. consistir en el poder sentir por el honor y por la patria morir. Bien, yo puedo hablar así porque lo siento en mí, ya que guardia marina soy. Y cuando me gusta, me propongo, es entonces cuando pongo voluntad más firme en conseguir. Si las chicas locas van cuando nos ven así, y sin pensarlo más nos dan el sí. Nuestro uniforme blanco las mata por encanto, no hay chica que resista nuestro querer. Porque lo siento en mí, ya que guardia marina soy. Y cuando una cosa me propongo, es entonces cuando pongo voluntad más firme en conseguirla. Si las chicas locas van cuando nos ven así, y sin pensarlo más nos dan el sí. Nuestro uniforme blanco las mata por encanto, no hay chica que resista a nuestro querer. La chica que resista nuestro querer, la chica que resista nuestro querer. Si tu amor fuera perla en mar escondida, yo por ella daría toda mi vida. Bajaría las cimas del mar profundo para encontrar esa perla, ese amor sin igual. Si tu amor fuera linda estrella en el cielo, ¿sabes qué haría yo por verte de nuevo? Volaría con alas al universo hasta alcanzar esa estrella, mi amor. Sueños, no sé qué has cambiado en mí. Vida, amor, quizás anhelos, pero estoy loco por ti. Esa chica de mis sueños, desde el día en que te vi. Aunque el sueño sea eterno, siendo siempre para mí. Siendo el monte más alto del mundo entero, flor silvestre, una piedra cerca del cielo. Fuera mi empeño para coger esa flor, mi amor. Esa chica de mi sueño, quizás anhelos, pero estoy loco por ti. Esa chica de mis sueños, desde el día que te vi. Aunque el sueño sea eterno, siendo siempre para mí. Siendo el monte más alto del mundo entero, flor silvestre, una piedra cerca del cielo. Conquistar esa cima fuera mi empeño. Yo la alegría y

sentir, oh no, lo que se puede sentir. Vas por la calle con tranquilidad y de repente te ves al pasar. Es la muchacha más sensacional que tú jamás soñarás, oh no, nunca se debe decir, oh no, lo que se puede sentir. Esta muchacha que se te cruzó ahora es la dueña de tu corazón. Sí, es el destino quien te la envió, no pierdas pues la ocasión. Nadie se encuentra seguro ni puede decir yo no, porque al cruzar una esquina puedes cambiar de opinión. Oh sí, yo ya no puedo decir, oh sí, lo que se siente por fin. Me enamoré con verdadero fervor de esa muchacha y le di mi amor. Ahora deseo casarme y vivir eternamente feliz. Seguro, ni puede decir yo no, porque al cruzar una esquina puedes cambiar de opinión. No, oh, sí, yo ya lo puedo decir, oh sí, lo que se siente por fin. Me enamoré con verdadero fervor de esa muchacha y le di mi amor. Ahora deseo casarme y vivir siempre, siempre. Y es capaz de imaginar toda la belleza que en ti yo vi, pues al conocerte comprendí que eras tú mi amor. Pues dime cuando me hagas un timón. estoy contigo. Siento soñar, veo en ti solo poesía. Y tú al ir andando pareces una estrella más. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Quisiera ser tu gran amor. Quisiera ser el eco de

tan apasionante, pues alegra corazones y se van preocupaciones, rompiendo de la alegría. Baila, baila alegremente, sigue el ritmo sin perderte. Si tú quieres, yo con gusto te daría las lecciones necesarias cada día. Y así no trompetaremos y muy bien lo pasaremos, rompiendo de la alegría. Rock, rock, rock, todo el mundo, rock, rock. Rock sin descanso, rock, rock, rock, todo el mundo a bailar. Rock, rock, rock, todo el mundo, rock, rock, rock, jaleando, rock, rock, rock, encontrarás tu amor. Rock and roll de la alegría, bailaremos noche y día. Los vecinos asustados se han quejado, y enseguida los agentes han llamado. Mas nosotros seguiremos y ya nunca pararemos, rock and roll de la alegría. Encontrarás tu amor. Rock and roll de la alegría, bailaremos noche y día. Los vecinos asustados se han quejado, y enseguida los agentes han llamado. Mas nosotros seguiremos y ya nunca pararemos. Rock and roll de la alegría, rock and roll de la alegría, rock and roll de la alegría, rock and roll de la alegría. Solo para mí. Si yo te dijera vida que siempre yo te vi en mis sueños y que vivir sin ti no puedo, querrás ser solo mía. Oh my baby, tú de baby, no digas quizás. Di que juntos viviremos, que eternamente nos queremos y que felices soñaremos los dos si tú eres mía. Nos queremos y que felices soñaremos los dos si tú eres mía. Los dos, si tú eres para mí. Cuando pienso en ti, mi vida, alma abres la herida, en un día ya lejano me causaste con tu adiós. Solo quiero que regreses, que tu amor por mí no cese, en mis brazos estrecharte, pueda dar mi amor. Nuestro amor tendrá la historia de una estrella que en la gloria, en la noche azul de magia, con fulgor de amor. Por favor, regresa. Así es de inmenso mi amor, por ti tan solo en el mundo, grandioso cual lo es un volcán, tan dulce como lo es la brisa, así seré y me cielo. No habrá otro amor tan sincero como el que tú lograrás. Un nuevo romance de amor, un sueño por fin realizado. Vivir ya tiene eternamente a tu lado. No habrá otro amor tan sincero como el que tú tiene valor eterno.